preocuparte por mí. Ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora con menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo una vida cool. Voy a seguir siendo Jayco el inmortal hasta que se seque el malecón. Somos nosotros, la propia musical, Nando.